El siguiente mensaje es parte de la serie de audiomensajes, Un Llamado Real, predicado por el pastor Mauricio Rivera. El título del mensaje es Un Llamado Real a Conocer al Rey. Seguramente conoces a Dios. A través de diferentes medios has conocido de Dios. Sin embargo, en este mensaje aprenderemos que Dios nos hace un llamado a conocerle, no por lo que otros dicen, sino a conocerle personalmente. Jesús dijo que la vida eterna consistía en conocerle a Él. Permite que Dios traiga de su palabra a tu vida a través de este mensaje. Y hemos llamado a este mensaje un llamado real. Leíamos la semana pasada en la primera carta a Timoteo, capítulo 4, versículo 9. Y la palabra del Señor decía, palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos. Y iniciábamos hablando que esta no es una palabra cualquiera, es una palabra fiel, no es una palabra de la cual debemos o podemos dudar, es una palabra fiel, es una palabra veraz, es una palabra en la cual podemos completamente descansar, porque no viene esta palabra de hombres, no viene esta palabra de una idea humana, es una palabra de Dios para nuestras vidas. Y dice que es una palabra fiel y además digna de ser recibida por todos. No es una palabra que establece algún requisito, no se marca para unas personas y otras no, no establece diferencia entre personas, ve a todas las personas por igual y es una palabra digna y puede ser recibida por todos aquellos que quieran recibirla. Es 1 Timoteo capítulo 4, versículo 9 que estamos leyendo. No es un llamado de hombres, es un llamado de Dios mismo a nuestras vidas. Y por eso hemos titulado este mensaje un llamado real. Hemos hablado y hablamos la semana pasada en el inicio de esta serie de mensajes que hay un llamado real de Dios a diferentes áreas de nuestras vidas y cada semana estaremos viendo una de ellas. Pero hoy vamos a enfocarnos a una parte, a un área muy especial, y es que hay un llamado real de Dios a conocerlo a Él, a conocer al Rey, a vivir por Él. A saber, hay un versículo hermoso en el Evangelio de Juan que dice que el buen pastor habla su palabra y sus ovejas escuchan su voz. No todos escuchan su voz, no todo el que se cree oveja escucha su voz, pero sus ovejas escuchan y distinguen la voz del buen pastor. Y eso solo puede suceder cuando le conocemos a Él. Esta mañana vamos a hablar de conocerle a Él, de conocer al Rey, un llamado real a conocerlo a Él. Yo quiero invitarle que antes de ir a la palabra, ahí en su lugar haga una sencilla oración conmigo y pidamos al Señor que hable a nuestras vidas. La razón por la que aquí nos reunimos, si bien es cierto, nos gozamos de vernos entre todos nosotros y compartir este tiempo, pero estamos aquí para escuchar su palabra, para conocerlo a Él. Así que quiero pedirle que me acompañe a una sencilla oración, que le digamos, Señor, habla nuestras vidas esta mañana. Señor, tenemos un deseo en nuestros corazones, un anhelo, Señor, por Ti, por conocerte a Ti, por quitar de nuestras vidas los prejuicios, por quitar de nuestros corazones las ideas preconcebidas de Ti. No queremos conocerte por lo que otros dicen, no queremos conocerte por lo que los libros hablan. Queremos conocerte realmente a Ti, Señor. Queremos entender Tu reino y conocerte a Ti. Esta mañana nos ponemos en Tus manos y ruego, Señor, que Tu Espíritu traiga esa palabra a nuestro espíritu, que sea vida, Señor, que sea un alimento a nosotros esta mañana. Te damos gracias porque Tú nos tienes en este lugar reunidos para Tus propósitos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vivimos en un mundo en el que yo siempre he creído que se entiende mejor, se vive mejor, cuando dejamos de verlo desde la perspectiva de este mundo y aprendemos a verlo como la vida del reino de Dios. En Isaías capítulo 43, versículo 10, la palabra de Dios dice, vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí. Hágame un favor, ve a la persona que está a la par suya sin tenerle desconfianza, porque es buena gente, yo doy fe. Y dígale a la persona que está a su lado, Él te escogió a ti. Él, escogió a cada uno de nosotros. Usted sabe que nadie puede conocerlo a Él si no es porque Él antes le escogió para que le conociéramos a Él. Nadie es una casualidad que llega de repente y se encuentra con el Señor y cuando se lo encuentra dice, lo voy a seguir. No nace de nosotros. El Señor es quien pone en nosotros el querer como el hacer. Venimos y le conocemos a Él por su propósito. Venimos y le conocemos a Él. No es suerte de que su familiar se convirtió o su familiar le conoció o había una iglesia cerca de usted. Le conocemos a Él porque Él nos escogió, a cada uno de nosotros. Si todos los creyentes fuésemos conscientes de esa bendición que tenemos, de ese milagro que representa nuestras vidas, que Él nos haya escogido, viviríamos con mucha más claridad de este mundo. Viviríamos sin el temor o sin la duda aquella que frecuentemente atormenta nuestras vidas de pensar, ¿y Dios me aceptará o no? ¿Y Dios me querrá o no? ¿Y me merezco o no estar con Él? ¿Y si Dios me ama y me quiere porque estas cosas pasan? Si nosotros tan solo entendemos que Él nos escogió. Y dice este versículo en Isaías, vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí. Pero escuche para qué nos escogió. Nos escogió, dice, para que me conozcáis. Y al conocerlo, creerle a Él. Y además dice, y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Quiero que todos podamos entender algo tan básico. Él nos escogió para conocerlo a Él. Él nos escogió para vivir para Él, porque al conocerlo, automáticamente usted le creerá a Él. Automáticamente usted vivirá para Él. Él nos escogió para esto. Ahora, personalmente, les comienzo hablando de mi propia experiencia en esto. Personalmente he experimentado, creo, sobre todo en medio de momentos de dificultad, o en medio de momentos de incertidumbre, o en medio de enfermedad, o en medio de escasez, he experimentado aquella idea o aquel pensamiento que me lleva a poner la mirada en las cosas de este mundo, en estas cosas terrenales, y nos aflige. ¿Cuántos de ustedes se afligen de repente? Amén, gloria a Dios, dicen algunos con alegría, ¿verdad? Nos afligimos, nos preocupamos, hay momentos en los que nos sentimos rechazados casi por Dios, hay momentos en los que nos sentimos que pareciera que Dios no nos está tomando en cuenta, hay momentos en los que creemos que se olvidó de nosotros, y dice, ¿por qué? ¿Por qué estas situaciones? ¿Por qué vivimos lo que vivimos? Y nos lleva a centrarnos. Y la razón, y le voy a decir el por qué. El por qué de todo eso es porque usted y yo seguimos viendo las cosas como este mundo las ve. Seguimos viendo y usted dice, ¿por qué fracasé en esto que estoy haciendo? Pero es que a nuestro entender, porque así nos ha enseñado el mundo en el que vivimos, eso que usted está pasando es fracaso. ¿Pero será un fracaso delante de Dios? Dios nos llama a derrota, Dios nos llama a caer, Dios nos llama a vivir por los suelos. Delante de nuestras vidas, muchas cosas y muchos acontecimientos, y yo sé que si esta mañana hacemos una mañana de testimonios, podríamos pasar muchísimo tiempo acá. Cada uno de nosotros compartiendo una u otra experiencia en la cual atravesamos en algún momento, que en el momento en el que la pasamos, lloramos, nos afligimos, nos lamentamos, creímos que no íbamos a poder vivir más, creímos que las cosas se habían acabado para nosotros, sentimos que era el fracaso más grande de nuestra vida, y en ese momento creímos que era el acabose. Pero cuando ahora vemos hacia atrás, nos damos cuenta y decimos, ah, pero ya pasó un año. Y cuando ahora vemos hacia atrás, decimos, ah, pero sigo comiendo. Y cuando usted mira hacia atrás, se da cuenta que aunque fue duro, que aunque fue complicado, mire que el Señor lo tiene aquí cantándole a Él todavía ahora. Y a pesar de aquello que para nosotros es que es una marca tan grande, y no lo olvidamos, y bendito Dios que no olvidamos las cosas que pasan. Pero cuando ahora vemos hacia atrás, nos damos cuenta que Él estuvo ahí. Que aquello que para nosotros representó una situación completamente negativa, al transcurrir del tiempo, al pasar del tiempo, no podemos explicarnos cómo, pero Él logra hacer algo extraordinario porque transforma aquello que parecía mal en bien, en aquello que parecía tristeza, en alegría. En aquello que era dolor, en gozo. Por una razón, usted y yo las cosas las vemos desde nuestra perspectiva humana. Y no la vemos desde la vida del reino. No la vemos desde la vista de Él, que Él no se equivoca. No la vemos desde la forma en que Él lo hace y Él lo ve. Por esa razón es tan fundamental para los creyentes conocerlo a Él. Cada vez que tengo la oportunidad de platicar con alguien, que no por situaciones grandes o pequeñas, sino que para cada uno de nosotros, cuando atravesamos un momento difícil, eso se convierte en algo muy grande, siempre. Y cada vez que platicamos en eso, de hecho, a mí hace muy poco tiempo, alguien lo hizo conmigo, por cierto, Ricardo. Porque en el momento en que estamos atravesando un momento de dificultad, vemos todo como tan grande, me ahogo en medio de eso. Pero cuando vemos todo esto y vemos la perspectiva de Dios delante de las cosas, nos damos cuenta que hay sentido para todo. De ahí que lo más importante, si usted tal vez ahora no, bendito Dios, o si es ahora mismo, o si es en algún otro momento de su vida, que usted comienza a atravesar una dificultad, yo le voy a dar un consejo. No se preocupe por tratar de entender lo que está pasando, porque probablemente pasen muchos años y no lo va a entender. Job muchas veces decía, ¿pero qué pasa? Y todo el mundo trataba de explicarle y ninguno le pegó a la respuesta adecuada. ¿Y sabe qué? Cambiaron las cosas y nunca tuvo una explicación. Le preguntó a Dios y Dios nunca le respondió. No tenía por qué responderle. Dios es soberano. Y aunque Job creía y todos creían que lo que estaba pasando era malo, no, él tenía el control de lo que estaba pasando. Entonces mi consejo esta mañana es, pero todavía no acabó el sermón, le advierto, porque algunos ya les vi cara de alegría. Mi consejo de esta mañana es, no trate de entender lo que está pasando. Ocúpese de conocerlo a Él. La Biblia dice, los que buscan a Jehová entienden todas las cosas. No dice que los que buscan a Jehová encuentran una respuesta. Solamente entienden todas las cosas. Y esas cosas no tienen que ver con cosas de este mundo. Porque este mundo no tiene respuestas. Este mundo está corrupto. Así va a acabar. Las cosas no van a cambiar. No podemos retroceder el tiempo. Así es este mundo. Pero cuando le conocemos a Él, todo cambia a nuestro alrededor. ¿Sabe por qué ahora usted y yo podemos hablar de que cuando vemos atrás, vemos que las cosas tenían un propósito? Porque ya le conocemos. Hay cientos de personas que viven encerradas en una idea en la que viven sufriendo por cosas que vivieron hace tantos años. Porque al no conocerlo a Él, todo aquello no tiene un propósito, no tiene sentido. Por eso el Señor dice acá en Isaías, este versículo que estamos leyendo, 43, versículo 10, dice, tú eres mi siervo a quien yo escogí, pero te escogí para que me conozcáis, no para que entiendas las cosas, no para que entiendas el mundo, no para que entiendas las circunstancias, no para resolver de una manera intelectual cada situación. Dice, yo te escogí para que me conozcas, porque de eso se trata la vida cristiana. La vida cristiana no se trata de cuánta bendición hay a mi alrededor o no. La vida cristiana no se trata de cuánto estoy bien o no. La vida cristiana se trata de conocerlo a Él. Y eso vamos a ver en un momento. Estamos llamados a conocerlo a Él. Colosenses capítulo 3, versículo 1. Dice la palabra de Dios, ya que han resucitado a una vida nueva con Cristo, estoy leyendo acá de una versión de traducción viviente, dice, ya que han sido resucitados a una vida nueva con Cristo, pongan la mira en las verdades del cielo. Escuche eso. En la situación que usted vive ahora mismo o que ha vivido en algún tiempo, lo que tanto le aflige y preocupa es porque usted está viendo las cosas poniendo la mira acá en la tierra o porque las tiene puestas en el cielo. Porque cuando estoy atravesando un momento de dificultad, si yo sigo viendo lo que está pasando aquí en la tierra, sigo preocupado porque no le encuentro salida. ¿Cuántos han encontrado alguna vez en algo como eso? No se encuentra salida. Dices, no puedo, no sé cómo voy a hacer. No hallo por dónde salir. No sé qué camino voy a tomar. Pero cuando usted pone la mira en Él, en las cosas de arriba, primero se da cuenta que como cantamos hace un momento, Él es todopoderoso. Eso quiere decir que todo lo puede. Cuando usted pone la mira en Él, se da cuenta que la Biblia no contiene errores. Por más que Moisés se afligió y pareció que se iba a ahogar y que lo iba a matar Faraón, con todo su ejército se da cuenta que no, Dios tenía el control. Y entonces se da cuenta que, por complicadas que parezcan las cosas, Él siempre tenía el control de todo. Cuando pone la mira en las cosas del cielo, se cuenta que no hay por qué temer. Filipenses capítulo 4 dice, en vez de estar afanados, en vez de estar afligidos, mejor hagan conocer sus peticiones delante de Dios, en oración y ruego. Para cualquier persona en el mundo diría, sí, pero eso no resuelve mis problemas. Y tiene razón. Sí, pero eso no me quita el dolor. Y tiene razón. Sí, pero eso no quita de que yo esté pasando todo esto de desprecio. Sí, tiene razón. Pero esto no resuelve mi enfermedad. Tiene toda la razón. Pero lo que la Biblia dice es que cuando hacemos conocer delante de Dios nuestras, en vez de estar afanados, hacemos conocer delante de Él nuestras necesidades en oración y en ruego, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guarda nuestros corazones y nuestras mentes. Y aunque pareciera que no resuelve nada, yo le reto a que pruebe. Cuando comience a llenar su corazón y su mente de todos esos pensamientos que frecuentemente nos bombardean, vaya delante de Dios y dígale, aquí estoy, Señor. Ya sabes cómo estoy. Y permita que la paz de Dios guarde su corazón y su mente. Dice Colosenses, ya que han sido resucitados a una vida nueva en Cristo, pongan la mira en las verdades del cielo, donde Cristo está sentado en el lugar de honor a la derecha de Dios. Piensen en las cosas del cielo, no en las de la tierra, pues ustedes han muerto a esta vida y su verdadera vida está escondida con Cristo en Dios. No es a nuestra forma. Las cosas no se arreglan a nuestra manera. Las cosas no se hacen de acuerdo a como hemos aprendido. Cuando nosotros nos encerramos en pensar de acuerdo a este mundo, de acuerdo a como aquí se hacen las cosas, perfectamente nos olvidamos de ver a Dios obrando a nuestro alrededor. Nos olvidamos de ver que Dios ahí está. Yo hay tantos momentos en los que vivimos por situaciones, cualquiera de nosotros, vivimos situaciones no gratas. Y cuando usted esté en eso, aunque su mente casi que no lo va a dejar, pero por favor, agárrese de la palabra de Dios y entienda, Dios siempre está obrando a su favor. Dios siempre está obrando a su favor. Cuando las cosas comienzan a tronar, cuando comienza a sonar y aparentar que algo no bueno viene a su vida, por favor, entienda, Dios está obrando a su favor. Tome esa palabra de Dios. Por complicado que parezca, por ridículo que parezca, aunque se crea que no hay manera que eso pase, Dios siempre está obrando a favor de sus hijos. Dice Jeremías, porque los pensamientos que yo tengo para ustedes son de bienestar, de paz. Dios no piensa maldad sobre nosotros. Dios no nos mira y se queda planeando y diciendo, esta semana sí me voy a fregar a este mi hijo. Lo que le espera esta semana. Mejor que no amanezca el lunes por lo que le está esperando. Dios no hace eso con nosotros. Esa es una idea errada de Dios. Esa es una idea que se nos ha en algunos momentos enseñado quizá. Esa es una idea completamente equivocada. Dios no está ahí planeando cómo molestarnos. Dios no está ahí planeando de qué manera afectar nuestras vidas. Dice su palabra que sus pensamientos son de bienestar y de paz. Yo no dudo que frecuentemente vendrán sobre nuestras vidas momentos de prueba. Pero aún los momentos de prueba, de acuerdo dice la palabra en Santiago, dice que debemos recibirlos con gozo, y no un gozo cualquiera, sumo gozo, dice la Biblia. Dice que debemos recibir con sumo gozo la prueba, porque la prueba produce en nosotros más vida de Él. ¿Pueden creer ustedes eso? Ahora, la palabra del Señor nos lleva a confiar, nos lleva a vivir dependiendo de Él. Nos lleva a poner nuestra mirada siempre por sobre todas las cosas en Él. Lo que intento decirle esta mañana es que yo no le estoy diciendo que usted no conozca a Dios. Esta mañana yo pretendo decirle algo bien básico. Yo sé que usted conoce a Dios. Si no, no estuviera acá. Pero yo pretendo decirle que aunque usted crea que conoce a Dios, aún falta mucho más por conocer. Aún queda mucho más por conocer. Dios es mucho más de lo que usted hasta ahora conoce o lo que usted se imagina de Él. El poder de Dios es mucho más grande de lo que usted hasta ahora ha experimentado en su vida. Los propósitos de Dios van mucho más allá de lo que usted hasta hoy ha visto en su vida. Dios va más lejos de lo que usted hasta ahora cree. Él es Dios. Él no está limitado. Dios no es un libro. Y este es, yo creo, el más grande problema de los cristianos hoy día. Que conocemos a Dios. ¿Cuántos de ustedes saben que conocen a Dios? Conocemos a Dios. Ahora, si le pregunto cómo lo conoce, ¿será que lo conocemos por lo que en la iglesia nos enseñaron? ¿Nos enseñan? ¿Sí o no? Sí, ¿verdad? ¿Conocemos a Dios porque leímos un libro de teología o leímos un libro de alguien cristiano? Y conocemos a Dios. Conocemos a Dios de acuerdo al país en el que vivimos, porque esta sociedad nos ha enseñado a ver a Dios de alguna manera. Conocemos a Dios por lo que nos cuenta un amigo que tenemos ahí en el trabajo, o un vecino en la colonia, que nos habla de Dios. Y el problema de esto es que, aun y cuando en alguna medida nos manda a conocerlo y nos enseña de Él, frecuentemente las fuentes de las cuales nos llenamos de Dios están amoldadas ya a un patrón ahí establecido. Y si usted conoce a Dios, por ejemplo, si usted conoce a Dios de la boca de una persona que ve la Biblia y toda la Biblia, por ejemplo, la ve bajo la óptica de la prosperidad y del dinero, usted vive creyendo que Dios es un banco que le tiene que estar soltando bolitas todas las semanas. Y cuando aquello no pasa, usted dice, ¿qué le pasa a Dios? ¿Por qué está enojado Dios conmigo? Si usted conoce a Dios desde la perspectiva de una persona que ha hecho de Dios un ser legalista, un ser enojado, que está ahí gruñendo todos los días, viendo cómo se vistió esa mujer ahora. Espérese que le voy a dar un cinchazo para que entienda. Si usted conoce a Dios desde aquella perspectiva, usted va a vivir así. Si usted conoce a Dios desde la perspectiva de alguien que lo ve desde la óptica de un Dios liberal, que es todo gracia, dice, no hombre, al terminar del culto, hermanos, tenemos ahí una caja de cervezas para que pasemos y disfrutemos y nos gocemos en el Señor. Usted pasa eso y conoce a Dios desde la perspectiva de alguien que se lo cuenta de esta manera, pues usted así va a caminar con Él. A Dios se le enseña, a Dios se le... Una forma muy común que en estos días, o que creo yo, todos hemos crecido conociendo de Dios, es por ejemplo de que creemos que Dios, perdón, cuando las cosas están bien en nuestra vida, Dios está contento con nosotros. Cuando las cosas no están bien en nuestra vida, Dios está enojado con nosotros. ¿Usted ha oído alguna vez cristianos que dicen que cuando alguien está pasando pruebas le dice, algo está pagando? Si es que viera, si es que... Es que tiene cara de sencillo, pero no es sencilla la hermana. ¿Ah? Por algo es. Yo cada vez que escucho eso digo, y pienso en tantos personajes bíblicos que nos enseñan que Dios no es así. Pero desde donde usted le conoce a Él, en una ocasión, me recuerdo, hace bastantes años, un día estaba ahí navegando en internet y encontré una página en la que aparecían unos libros de no sé qué. Y entonces yo solo me inscribí, me pidieron un montón de datos y compuse el montón de datos. Como al mes y pico, llegó a la casa una caja que venía para mí. Yo dije, Dios, ¿por qué? ¿Qué hice? Y cuando abro la caja, venía una caja repleta de libros. Y cuando vi las portadas de los libros, y los libros tan bonitos, y me gustan los libros, entonces cuando lo vi, qué bonito. Y me acuerdo que empecé a leer todos libros cristianos. Y entonces comencé a verlos y los ojeaba todos, y más que traían dibujitos, y qué bonito los libros, cuando traen dibujitos, ¿verdad? Entonces iba pasando y ojeando, y qué bonito estaba el libro, y qué bonito esto. Y comencé a leer y a leer. Allá, después de meses de estar leyendo, comencé a encontrar que ese señor decía cosas raras. Daba unas explicaciones que no me cuadraba, que podrían ser apegadas a la Biblia. Y cuando comencé a estudiar un poco más, en la medida en que fue pasando el tiempo y conocí algunas cosas más, comencé a darme cuenta que yo estaba leyendo a un hereje de primera, a un hombre falso que habla mentira y hasta ahora sigue mandando libros. Tal vez alguno de ustedes tiene ahí en su librera uno. Ahí se está discipulando con él. Y digo, si así crecí, si así me enseñaron, pues yo voy a conocer a Dios de acuerdo a la perspectiva que ese hombre habla. Donde nosotros vivimos, el cable que llega ahí, tenía el cable, dentro de los canales tenía un canal de televisión de una secta. Y en esa secta, al hombre que predica ahí, le dicen que es Jesucristo. Y sabe que tienen programación 24 horas continuas. Y hay horas completas de alabanza. Y la alabanza son cantos para ese hombre. O sea, se ponen la imagen de él y le están cantando y le dicen, tú me has bendecido. Papi, tú eres mi bendición. Papi, tú me has sanado. Y la gente da testimonio y dice, yo quiero dar testimonio porque yo le oré a mi papi. Y él está ahí parado, el hombre. Hasta raro es esto amanerado. Es un Dios raro ese, de acuerdo a él, ¿verdad? Y está ahí parado y le dan testimonio y dicen, tú me sanaste, yo te pedí, tú me sanaste. ¿Sabe qué pienso? Los niños que están naciendo en esos matrimonios, mucha de esa gente ha llegado ahí a grandes, están engañados ahí a grandes. Pero los niños que están naciendo, en las familias que están ahí, nunca van a conocer nada más. Van a escuchar lo que ahí se les está enseñando. Y como ahí enseñan que no existe el pecado, como ahí enseñan que usted puede matar a alguien, eso no es pecado, porque el pecado ya lo pagó Cristo. Esas personas crecerán con esa idea. Lo que estoy intentando decirles es, yo lo podría estar engañando a usted esta mañana. Usted podría estar engañado toda esta vida dentro de una iglesia. Por eso el Señor no nos manda a que conozcamos una iglesia, a que conozcamos a un pastor, a que conozcamos una doctrina. Las doctrinas en estos días son una recopilación de ideas de hombres. La doctrina no es Dios. La teología no es Dios. La teología es un estudio de Dios. Pero hay muchas y diferentes teologías, porque cada teología la ha escrito un hombre. De ahí que el Señor le llama a usted, le hace un llamado real a usted, a conocerlo a Él. A que usted hable con Él. A que usted pase tiempo con Él. A que usted no viva de Dios por lo que otros dicen. A que usted no hable de Dios lo que escuchó de otros. A que usted le conozca a Él. ¿Me doy a entender, hermano? ¿Ya se preocuparon? ¿Vieron cara de secta aquí ya? Dios nos llama a conocerlo a Él. Cuando conocemos a Él, no solo entendemos todas las cosas, como decíamos hace un momento. Cuando le conocemos a Él, estamos protegidos. Porque independientemente, yo puedo escuchar que venga cualquier loco a decir cualquier cosa. Me puede venir y decir que tiene esta revelación de Dios. Si yo lo conozco a Él, yo sé que puedo ir a Él en oración y hablar con Él. Y Él me responde. Y usted sabe que puede hacer lo mismo con Dios. Cuando la dificultad viene, cuando las cosas se ponen difíciles, usted sabe a dónde puede ir. Usted sabe a quién puede acudir. Y el Señor nos habla. Yo por eso esta mañana le hablo y le digo, no se trata de que usted no le conozca. Yo no le digo que no lo conozca. Pero por favor, no se conforme a lo que conoce de Dios por otras personas. Usted necesita conocerlo a Él día a día. Usted ya sabe que Él es quien nos salva, ¿verdad? ¿Cuántos son salvos acá? Porque ya lo sabemos, lo conocemos así. Pero usted ya conoce que Él es un Dios proveedor. Usted lo ha visto a Dios hacer milagros sobre su vida. Usted conoce a Dios como el estandarte que está del frente a usted y quien lo defiende. Usted ha visto cómo cuando se levantan enemigos contra usted comienzan a caer por los lados tranquilamente y usted sigue avanzando porque cree a Él. Él nos manda y nos llama a conocerlo a Él en cada área de nuestras vidas. Él le llama a usted a que lo conozca específicamente en esa área en la cual usted sigue centrando su idea, sus ojos y su pensamiento en lo humano. En aquella área en la que usted dice, yo no puedo cambiar esto. Pues usted lo está viendo desde la perspectiva humana. Véalo a Él, conózcalo a Él. En aquella área que usted dice, yo no puedo manejar esto, yo no puedo dominar esto. Yo soy un inútil, yo soy un fracasado, yo nunca pude hacer nada, yo nunca logré nada. usted sigue viendo las cosas desde su perspectiva. Véalo a Él. Y a esto hace la gran diferencia en nuestras vidas. Estamos llamados a conocerlo a Él. Veamos qué nos dice la palabra de Dios en cuanto a eso. Hay un versículo muy importante que usted siempre debe tomar en cuenta. En Juan capítulo 17, versículo 3. Búsquelo ahí en su Biblia. Está acá proyectado, pero es importante que usted lo conozca y sepa dónde está y lo ubique siempre. Juan capítulo 17, versículo 3. ¿Ya lo tenemos? ¿Amén? Vea lo que dice la palabra de Dios. Y esta es la vida eterna. ¿Qué es la vida eterna? Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. ¿Qué es la vida eterna tradicionalmente para usted y para mí? Si yo preguntaba antes de esto, ¿qué es la vida eterna? Yo sé que muchos de ustedes podríamos decir, yo mismo lo he pensado, la vida eterna es lo que va a empezar cuando me muera. El día que me muera comienza la vida eterna. La vida eterna es el estado en el que vamos a vivir después de morir. Estas palabras no las dijo Juan, no las dijo ninguno de los discípulos, son palabras de Jesús. Jesús hablando dice, y esta es la vida eterna. Que te conozcan a ti, oh Dios, y a Jesucristo a quien tú has enviado. Esa es la vida eterna. Es conocerlo a Él. La vida eterna, cuando se refiere en este versículo, no habla de un espacio de tiempo, no habla de cronología, no habla de tiempo. Habla de Él, de conocerlo a Él. Cuando usted lo conoce a Él, usted conoce, tiene la vida eterna. Usted vive la vida eterna, esa vida de Dios, esa vida sin límites, esa vida no establecida, no amarrada a tiempo, no amarrada a espacio. Usted la conoce cuando le conoce a Él. Porque se da cuenta de que no hay más después de Dios. Se da cuenta que no hay nada fuera de Él. Y Jesús nos dice, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. Y este es el llamado que nosotros tenemos, a conocerlo a Él. El llamado a tener una vida, una buena vida. Una vida que sea para Él, no una vida centrada en nosotros. Tradicionalmente la religión no nos enseña a conocerlo a Él. Nos enseña cómo agradarlo a Él. ¿Y sabe qué? Eso nunca va a pasar. Usted no puede ser agradable delante de Dios por sus propios esfuerzos. Porque usted tiene un cuerpo de pecado. Usted puede ser agradable delante de Dios solamente si es a Cristo a quien Dios ve en usted. Si es Cristo quien se refleja en su vida, por sus propios méritos no lo podrá hacer. La religión, la vida cristiana tradicional nos enseña, no nos manda a conocerlo. Yo he estado pensando durante toda la semana, ¿cómo vamos a lograr o cómo vamos a programar en el camino? Formar reuniones, formar discipulados, formar estrategias a fin de que juntos podamos conocerlo a Él. Porque este es el sentido de la vida cristiana. El sentido de la vida cristiana no es estar simplemente en una iglesia el domingo. Estar en una iglesia el domingo nos hace bien, nos permite compartir con nuestros hermanos, nos permite gozarnos, nos permite estar meditar en su palabra, adorarlo juntos, tener compañía y convivencia a nosotros y rendirle culto a Él, claro. Pero el llamado de Dios a nosotros es a conocerlo a Él. Y durante toda esta semana hemos estado orando y hemos estado pensando qué vamos a hacer a fin de que podamos acercarnos entre nosotros y podamos conocerlo a Él. Vamos a dejar tareas si es necesario semanal. Pero estas reuniones, y se los digo con mucho cariño y con mucha sinceridad, para mí el propósito de estas reuniones va mucho más allá que estar aquí sentados los domingos. Dios nunca nos llamó, y en lo personal, Dios no me llamó a venir y tener un culto de entretención el domingo. Nos llamó a formar personas que le conozcan a Él. Y a usted le ha llamado a conocerlo a Él. Por favor, no se conforme. No se conforme a lo que dijeron el domingo. No se olvide de Dios en la semana. Usted tiene un llamado real de Dios a conocerlo a Él. A verlo a Él en su vida, cada día. Ahí está Dios. Usted no puede conformarse. Debemos ir hacia Él y conocerlo a Él. Isaías capítulo 46, versículo 9, Dice, acordaos de las cosas pasadas, desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios y nada hay semejante a mí. Es Isaías capítulo 46, versículo 9. Dice, no hay otro Dios. ¿Sabe qué quiere decir esto? No hay ninguna otra cosa en la cual usted encuentre satisfacción. No hay ninguna otra cosa que llene su vida. Solamente Él es Dios y fuera de Él no hay nada. Curiosamente, los cristianos vivimos, aún conociendo a Cristo, enfocados en encontrar satisfacción en 10,000 cosas alrededor. Usted vive pensando que el dinero lo va a llenar de satisfacción. Trabaje, esfuércese, tenga mucho dinero y aún con eso no encontrará la satisfacción que necesita o que quiere para su vida. Dice, no, cuando tenga una familia de tal forma, cuando viva de tal manera, cuando me vista con tal ropa, cuando alcance estas metas profesionales, entonces tendré satisfacción plena, alcance todo aquello, pruebe todo lo que pueda. Y aún cuando llegue al final, se encontrará que sigue insatisfecho. Porque el Señor dice, no hay nadie, no hay otro Dios. Fuera de mí no hay nada. Y no digo que no se busquen las demás cosas, pero no como la razón de satisfacción a nuestras vidas, porque solo Él puede llenar esa área en nuestras vidas. En el libro de Eclesiastés, lo vamos a leer alguna otra semana, en el libro de Eclesiastés, hablando Salomón, el gran Salomón, dice, yo decidí probar todo. Tomé todos los mejores vinos, probé todas las mujeres que quise, tuve todos los bienes, compré terrenos, compré tierras, compré esclavos. Dice, hice todo lo que un hombre puede desear hacer. No me privé de ni una sola cosa que un hombre jamás podría desear. Dice Salomón, y si Salomón lo dice, yo le creo porque tenía dinero y era sabio. Dice, y aún con todo esto, al final de mis días, descubrí que para nada aprovecha todo esto. Y todas estas cosas son los enfoques de nuestra vida. El Señor dice, no hay satisfacción fuera de Él. No se encuentra satisfacción fuera de Él. Cuando los momentos hermosos comienzan a llegar a nuestra vida, cuando los momentos de dificultad comienzan a llegar a nuestra vida, entonces es el momento de descubrir si hemos o no creído a Él, si hemos o no creído en Él. Toma tanto sentido y me emociona a mí. No sé si ustedes habrán leído alguna vez en el libro de Daniel, en el capítulo 3, en el capítulo 4, 3, perdón, versículo 14. Si quiere acompáñeme, está acá proyectado, no lo busque ahí, es una lectura rápida, pero es solo una historia, pero es tan especial. Dice, habló Nabucodonosor era el rey. Dice, y les dijo, es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, que vosotros no honráis a mi Dios ni adoráis la estatua de oro que he levantado. Ahora pues, está amenazándolos, porque si no lo hacen, les está amenazando que los van a matar. Dice, ahora pues, ¿estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua que he hecho? Porque si no la adorareis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Note qué declaración más arrogante, más orgullosa y qué hombre más tonto. Porque dice, ¿quién será el Dios que los va a librar de mi mano? Yo cuando leo esta historia, solo pienso y digo, ¿qué sería de nosotros en una situación como esa? Y me refiero a nosotros porque somos cristianos en estos días. Esos cristianos tuvieron una decisión. Esa gente que amaba a Dios tuvo una decisión. ¿Pero cuál sería la nuestra hoy? De acuerdo a lo que conocemos de Dios. Porque como le dije hace un momento, cada uno de nosotros tendrá, usted habla con cualquier cristiano en cualquier lugar, y es curioso porque estamos hablando del mismo Dios, todos nos reunimos el domingo a cantar a Dios en algún lugar, todos adoramos a Dios en algún lugar, pero cuando comenzamos a hablar ya de diferentes aspectos de Dios, comenzamos a encontrar grandes diferencias. Estos hombres, cuando se enfrentaron a esa situación, la Biblia nos dice que le dijeron, vaya pues perdón, que no habíamos escuchado, fíjate. Tal vez si suenan más fuertes las trompetas y los tambores, porque no escuchamos, perdón, Señor Rey. No lo volvemos a hacer. Nosotros hemos aprendido a sujetarnos a nuestras autoridades. Así es que suénelo de nuevo, que ahí vamos a postrarnos. Dice la Biblia que cuando este hombre les amenazó de esta forma, vea cómo respondieron ellos. Versículo 16. Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor, diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí, diga conmigo nuestro Dios, porque también es su Dios, es el mismo Dios. Con una quizá pequeña diferencia, ellos le habían conocido a un nivel al que usted y yo vamos arrancando. Pero ellos dicen: nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo. Puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. ¿Usted cree que no eran aventados? ¿No les emociona a ustedes eso? ¿Cuántos quisieran saber hablar así y conocerlo así? Yo leo ese pasaje y digo: yo quiero aprender a hablar así. Yo quiero aprender a vivir así. Yo quiero aprender a escuchar cualquier cosa que venga y se diga, cualquier amenaza que reciba, cualquier mala noticia que venga, cualquier cosa que me asuste, cualquier pensamiento que me atormente. Y quiero aprender a pararme en firme y decirle: ajá, tócame pues. Y dice la Biblia que estos hombres se pararon y le dijeron: no es necesario que te respondamos, porque nosotros sabemos que nuestro Dios nos librará del horno de fuego ardiendo y de tu mano también, ya que te crees tan fuertecito. Y el siguiente versículo dice algo que todavía es más impactante. Y si no, dice, o sea, si no nos libra, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Nos manden al horno de fuego o no, nosotros no lo vamos a hacer. ¿Sabe por qué? Porque Dios no depende de las circunstancias que nosotros vivimos. Él es Dios. Independientemente de lo que usted o yo vivamos, Él sigue siendo Dios. Él sigue teniendo el control, y lo que Él sigue haciendo es bueno, es agradable y es perfecto. Siempre. Esta historia continúa en que los lanzaron al horno de fuego. Yo imagino que cuando iban hacia adentro del horno, ahí sí, vaya, hasta ahí aguantó la fe. Pero ya para dentro del horno: Señor, ¿y qué onda? Sí, yo gran culto que le hice, yo les dije: no, el Señor nos va a librar, ajá, el Señor sí nos librará. Abran el horno, ahí van para adentro, calienten el horno. Lo calentaron hasta el tope. Comenzaron a sentir el calorcito y ellos: en el nombre de Jesús, ya se va a apagar ese fuego. Ya se va a apagar, ya estuvo, no va a estar caliente cuando entremos. En el nombre de Jesús, no me tiran al horno, no me tiran al horno. Los comenzaron a acercar. Otro paso. No, sentís calor, está rico, ¿eh? Pero no, yo sé que no nos van a tirar, el Señor nos librará. Se quemaron los que los estaban adelantando a ellos, los que encendieron el horno más fuerte, dice la Biblia que se quemaron. Y ellos lo vieron y dijeron: gloria a Dios, se quemaron estos, ya el Señor nos libró a nosotros. Y dicen: no, para adentro. No, pues que el Señor nos librará. Y siendo un poco chambroso, siempre he pensado que alguno miraba al otro, Sadrach miraba a Abednego y le decía: hey, ¿qué dijiste pues? Y no dijiste que nos iba a librar. Hey, ya nos estamos acercando, mira, el humo está saliendo, ya huele a carne asada con los que se fueron antes. Y dice la Biblia que cayeron al horno de fuego. No se quemaron. Ni tan siquiera sus ropas, dice la Biblia, se ahumaron. No salieron con olor a nada. Entraron ahí. Salieron de ese lugar y era como que nada había pasado. Pero llegaron al horno. ¿Y sabe qué? Dios seguía teniendo el control. La Biblia habla de un hombre que le conoció, y esos hombres le conocían a Dios. Yo digo, en un principio siempre he creído de que a ellos su fe ya había llegado a aguantarles y a creer, porque ya lo habían pasado antes. En una ocasión se pidieron no comer de la comida del rey y se mantuvieron a puras legumbres porque le creían a Dios. Y aquella situación nos llevó a conocer a Dios de otra manera. Pero ahí delante del horno ellos dicen, Dios nos puede librar. Pero yo estoy seguro que, bueno, no estoy seguro, ¿verdad? Estoy chambreando. Pero yo estoy pensando que Dios, que ellos pensaban, Dios nos va a librar, ya se va a apagar el horno de fuego, ya van a ver, se va a acabar el gas y ya se va a ir todo para abajo. No nos vamos a quemar, algo va a pasar. Y no pasó, porque Dios quería que conocieran que aún en medio del fuego Él los iba a ayudar. Y por eso era necesario el fuego. Y por eso es necesario que usted y yo vivamos lo que vivimos en nuestra vida. Porque si usted no llega a ese punto, no lo conoce a Él. Yo he escuchado personas contar historias tan extraordinarias al estar en un hospital, que cada vez que los escucho digo, Señor, gracias a Dios por la vida del hermano, pero yo no quisiera ir allá. Pero hay hermanos que han conocido a Dios de una forma tan extraordinaria cuando estaban en el hospital porque se dieron cuenta que Dios los pudo librar. Porque fue necesario llegar a atravesar tal situación para entonces darnos cuenta que Él era proveedor, que Él era el sustentador nuestro. Era necesario. Hay un hombre que conoció a Dios de una forma increíble. Se llama Abraham. Y con esto voy a ir terminando. Dice la Biblia que en una ocasión Dios le habla a Abraham, en Génesis capítulo 12, en el versículo 1. Dice que Dios le habla a Abraham y le dice, vete de tu tierra y de tu parentela, de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. Mire qué llamado más bonito. Abraham, cuando recibe este llamado de Dios, tenía aproximadamente 75 años. ¿Alguien aquí tiene 75 años o ciento cuánto? ¿Cuánto? 80 ya. Mi abuela ya. Ya llevo oyendo los 81 desde que yo tenía como 20. Y siguen los 81 todavía. Mira, Abraham tenía 75 años cuando recibió este llamado de Dios. A los 75 años, ¿no es cierto de que la gran mayoría de las personas están ya establecidas? Ya tiene está en su hogar, está en su familia, está ya tranquilo. A los 75 años ya está en el momento relax de su vida, la gran mayoría de personas. A los 75 años ya no está para hacer favor, está para que le haga. A los 75 años ya el colchón de su cama tiene una forma que usted jamás va a cambiar ese colchón, porque ya lo aguantó tantos años que ahí ya ni darse una vuelta de más puede, porque topa ya del hoyo que tiene la cama. Es fijo ya todo. Tiene una vida de rutina, una vida con una rutina de vida tan hermosa, tan cómoda. Ya sabe qué puede comer, qué no puede comer. Ya sabe que si está haciendo mucho frío tiene que cubrirse de tal forma porque está muy helado, porque la garganta, porque los huesos. Ya sabemos lo que va a pasar. A los 75 años ya pasó mucha vida nuestra. Y en ese momento Dios le habla. Dice Abraham. Dice, sí, Señor. Vete de tu tierra. Ah, vaya. ¿Y a dónde? A una tierra que te voy a mostrar. ¿Pero por dónde es? Vos andate. Deja la casa de tu padre y vete. Pero todavía no me decís dónde. No importa. Yo te lo voy a mostrar en el camino. A los 75 años debería haber estado muy cómodo ya Abraham. A los 75 años Abraham debería haber tenido ya una vida completamente estable, segura, confiada. Y justo en ese momento, a Dios se le ocurre sacudir su vida por completo, sacarlo del lugar donde vive cómodamente, sacarlo de las condiciones de tranquilidad en las que vive, sacarlo de su zona de confort en la que está ya. Sacarlo de su cama en la que ya estaba acomodado, quitarlo de su mecedora favorita, apartarlo y mandarlo a una tierra que no sabe dónde es, que no sabe qué va a esperarle, que no sabe si vendrá bien o mal, que no sabe si habrá victorias o fracasos. Sacarlo de lo lógico, sacarlo de lo seguro, para ir a aventurarse. Y la Biblia dice que Abraham se levantó y fue. Y apenas avanza, y es tan hermosa la lectura, apenas avanza un poco, dice la Biblia, que comienza a avanzar Abraham con su familia, y que de repente lo detiene en un lugar, y le dice, mira todo esto que está aquí, toda esta tierra, se la voy a entregar a tus hijos. Y dice la Biblia que Abraham edificó ahí un altar. Y apenas avanza otro poco más y le dice, de aquí para allá toda esta tierra también te la voy a dar a ti y a tu descendencia. Y Abraham va y edifica un altar. Y va eso en el transcurso de su vida, cuando a los 75 años ya estaba tranquilo. Mire, yo no sé cuál será la zona en la que usted ya se siente cómodo ahora. Tal vez usted se siente cómodo porque dice, yo ya tengo muchos años de ser cristiano. Yo ya tengo esta rutina cristiana de vida. Y yo, los domingos, ya estoy aquí en la iglesia. Yo los domingos siempre he estado buscando al Señor. Yo no he dejado de buscarlo. No, fíjese que yo toda la vida le he servido al Señor. Le he seguido al Señor. O no, fíjese que nosotros en la casa es todo tranquilo. Nosotros nos manejamos muy bien. Yo no sé cómo usted puede, no sé de qué manera usted podría interpretar su vida para este día, este momento. Y yo también estoy seguro que usted tiene muchas razones para justificar todo lo que me va a decir. Usted dice, no, yo solo puedo hacer esto y esto y esto, porque no tengo más tiempo. No, mire, yo casi no puedo leer la Biblia porque fíjese que no me queda tiempo. Viera cómo me arden los ojos cuando leo. No, fíjese, y tiene una razón y una excusa para todo eso. Está bueno. No se trata de mí. Yo solo le estoy trayendo un mensaje. De lo que yo estoy seguro, porque así Dios nos lo ha hablado durante esta semana, y de lo que yo estoy seguro, porque por eso Dios le ha traído aquí esta mañana, es que Dios quiere que usted se mueva de esa zona de comodidad en la que está, a fin de conocerlo a Él. ¿Sabe qué? Abraham podría haber seguido los siguientes cientos de años de su vida en ese mismo lugar, en Harán. Ahí hubiera estado tranquilo, hubiera envejecido más. Hubiera visto ahí a su esposa Sara continuar con su proceso de vida. Pero no hubiera tenido la tierra y la descendencia para sus hijos. Pero no habría conocido a su hijo Isaac. Pero no habría visto a Dios obrar milagrosamente sobre su esposa y ver embarazada. Que eso haya sido una cosa maravillosa, ver a la mujer de 75 años embarazada. Pero no habría visto todo aquello. Y todo eso lo vio porque salió de su lugar de comodidad. Salió del lugar en el que ya estaba estable. Yo esta mañana le quiero hacer una invitación. Vaya más allá. Esta mañana yo le quiero invitar a algo. Vaya más allá. Quiero decirle con todo amor, este ministerio, estas reuniones, esta iglesia en el tiempo en que Dios así quiera llamarla, está para eso. Para salir de nuestra comodidad. Y si usted va a caminar acá con nosotros, yo quiero decirle esta buena noticia. Me voy a ocupar de fregarlo a usted para que salga de la comodidad a fin de conocerlo a Él. Porque de eso se trata la vida cristiana, de conocerlo a Él. La vida eterna es conocerlo a Él. Yo sé que es cómodo donde usted está. Yo sé que es cómoda la vida que ella tiene. Yo sé que son cómodos sus hábitos espirituales. Yo sé que ya se acomodó a orar solo por los alimentos. Yo sé que ya se acomodó a simplemente hacer ese ritual cristiano con el que vive. Pero usted, Dios tiene propósitos para su vida mucho más grandes. Dios lo ha llamado a más. Y esta mañana Dios nos hace un llamado a todos nosotros, un llamado real, a que se levante del lugar en el que está y salga de la comodidad. Le voy a dar algunas recomendaciones de lo que usted puede hacer. Levántese más temprano cada día. 15 minutos, agréguele ahorita a su despertador y busque al Señor, clame al Señor. Esta semana y la semana pasada hemos sido un tanto cuidadosos al momento de orar. Pero yo personalmente he creído toda mi vida que cuando se trata de orar en la iglesia, no se trata de que dirija la oración el que está ahí, se trata de que todos oremos, a eso hemos venido. Y vamos a tomar un tiempo para orar en nuestras reuniones. Porque usted debe clamar al Señor. Y usted, si viene acá, pues vamos a aprender juntos a conocerlo a Él y a orar a Él. Para que cada día usted le clame a Él. Para que usted aprenda cada día a verlo a Él. Y dejar de ver sus propias circunstancias. Yo sé que las cosas que vivimos no siempre son cómodas. No siempre son agradables. Pero mire, no me puedo ir donde cada uno y sacudirlo así. Pero me darían ganas. ¿No ha pensado que a lo mejor todo esto alrededor de su vida tiene que ver con que Dios le está llamando a conocerlo a él? Salga del lugar en el que está. Vaya más allá, ore cada día. No me refiero a que le diga, Señor, yo te pido para que... No, me refiero a orar verdaderamente, a hablar con él, a dar gracias, a bendecir su nombre, a alabar su nombre. Si quieres más información o deseas escuchar los demás mensajes de esta serie, comunícate con nosotros a nuestro correo electrónico unllamadoreal@gmail.com o visita nuestro sitio web www.unllamadoreal.blogspot.com.